Si te digo piensa en verde, sé lo que estás pensando. Si te pregunto por la chispa de la vida, tengo clara tu respuesta. Pero, si te invitara a un café en la cápsula perfecta, ¿en cuál pensarías? No, esa es la más conocida. La cápsula de café perfecta se llama Golden Coffee Cup. La nueva cápsula de café perfecta. Calle Virgen de la Victoria 12 Los Remedios. Goldencoffee.es.